Esto lo estoy tocando mañana. Buenas tardes, como todos los miércoles de 5 a 6, están ustedes en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada. Hoy es 25 de febrero de 2009, a mi derecha Pedro García, al control Cristian Santana y yo soy Carlos Oraya. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Como todos los miércoles tendremos nuestras secciones habituales, empezando por La Huella, las recomendaciones intempestivas, Ellas y El Huésped de la 23. Saben también que tienen un teléfono a su disposición por si a lo largo del programa quisieran ponerse en contacto con nosotros. El teléfono es el 928 39 99 46. Y también, pues como siempre, como todos los miércoles, decirles nuestro email por si quisieran a lo largo de la semana entrar en contacto con nosotros. Es el perseguidor guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Pues ya sin más dilación vamos con La Huella, hoy dedicada a don Luis Buñuel. Bueno, Pedro, nuestro protagonista de hoy es nada más ni nada menos que don Luis Buñuel, uno de los mayores herejes cinematográficos, teológicos, en fin, lo que queramos. El gran iconoclasta del séptimo arte. Curiosamente, y es una casualidad absoluta, tengo delante de mí, de Canarias Cultura y Ocio, una foto de Mercedes Pinto, una tinerfeña que tuvo que emigrar o exiliarse en la dictadura de Primo de Rivera por disidencias y lo que desgraciadamente se dan en las dictaduras. Mercedes Pinto, que fue una mujer adelantada a su tiempo en muchos aspectos, escribió una novela que se titulaba Él, de la que Buñuel adaptó, digamos, su espacio, su corazón, en esa especie de pulsión de los celos llevados a las últimas consecuencias, a una patología que resulta que es una de las mejores películas de Buñuel, no solo del periodo mexicano, sino de toda su filmografía. Sí, Luis Buñuel no es solo un gran cineasta. En mi opinión es un gran contador de historias, un gran narrador. Y no solo, como se ha dicho, pertenece a la tradición surrealista francesa, yo creo que más que eso, pertenece a la tradición surrealista puramente española. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que para situar a Buñuel hay que tomar como referencias absolutas a Goya, en parte también al Greco, incluso al Bosco. O sea, un periodo de la pintura muy específico del siglo XVIII, ¿no? De la pintura española que está enmarcada dentro de un proceso histórico del devenir de la España de ese tiempo y evidentemente también de lo que es la literatura, sobre todo enmarcada dentro de Galdós, que va de finales del 19 y principios del 20, ¿no? De hecho, a nadie se le escapa que Buñuel engarzó muy bien con Galdós a partir de películas como Nazarín, como Viridiana, aunque no fuese una adaptación específica, o Tristana, ¿no? Pero también podemos sumar películas como Los Olvidados a lo que es la tradición y el elemento subyacente a la novela galdosiana, ¿no? Yo también estoy pensando en otro hombre, hoy no demasiado recordado, es verdad, pero que fue importante para Buñuel. Le conoció, le frecuentó en los cafés de Madrid. Me estoy refiriendo a Ramón Gómez de la Serna, que incluso antes que Kafka, en algunas ocasiones, pues da en sus novelas pinceladas ya de un surrealismo, de un sentido muy cercano a lo que Buñuel haría luego. Por coger un libro de Ramón Gómez, El hombre perdido, es un libro del año 43, y dice esto: el misterio es importante porque está ligado a la inmensidad incognital del tiempo. No somos más que el misterio, no debemos ser más que el misterio, porque es lo único que dignifica y alienta la vida. Pero no el misterio de una intriga o una suposición, sino todos los misterios. Repasar el misterio, desintrincar el misterio, ese es el único contraste grande de la vida. Esto podría haberlo firmado Luis Buñuel, tranquilamente. Sí, yo tengo entendido que, digamos, en ese proceso de madurez que cualquier ser humano y cualquier artista tiene en pos de su desarrollo, en el caso de Buñuel está íntimamente ligado a lo que es la residencia de estudiantes, donde creo que Gómez de la Serna era un referente absoluto, igual que seguramente Góngora y otros, ¿no? Tanto para Buñuel como para Pepín Bello, como para Federico o para Dalí, entre otros, ¿no? Y otra de las cosas que no podemos, creo que pasar por alto es que Buñuel hace algo que obviamente le emparenta con todos los cineastas de su tiempo, con otros es netamente diferente, pero, por ejemplo, a mí me gustaría esta tarde que no se nos pasara unas palabras de Buñuel en su libro de memorias al final de su vida, cuando él pues disiente un poco de la línea neorrealista, no acaba de estar muy convencido por lo que ahí se está haciendo, y a mí me gustaría leerte unas palabras de Freddy Boache. En su libro Luis Buñuel dice lo siguiente: lo que le distingue sin lugar a dudas de los realizadores víctimas de las ilusiones metafísicas, aquellos cuyos representantes más típicos son Fellini, Bresson, Rossellini, Dreyer y también en menor grado Bergman, por lo menos en la anterior persona, es que en definitiva todos estos hombres son un poco como los ideólogos del rearme moral, los émulos de Billy Graham o los cristianos en general, que creen que la vida interior de los individuos es la suprema realidad humana y que basta con transformarla para transformar mágicamente el mundo de la injusticia, la explotación y el dolor. Buñuel, en cambio, ignora ese mistificante chapotear en la miseria y no concibe otro más allá del hombre que el conducente a otro hombre en los límites de lo dado y hasta la meta del reconocimiento del hombre por el hombre. Creo que, sin pretender decir con esto que Buñuel se aleja mucho de la línea de un Rossellini o un Dreyer, como estaba diciendo Freddy Boache, es verdad que lo intenta por caminos distintos. Yo creo que en Buñuel, hoy reflexionando en estos días respecto a lo que se podría llamar sus diferentes ciclos de películas, siempre tendemos a clasificar el proceso y el crecimiento de un artista y de un cineasta en este caso en diferentes estadios. O sea, tiene ese primer impulso que podríamos denominar surrealista, porque está muy emparentado con la corriente surrealista parisina, con Breton a la cabeza, Giacometti y otros, que digamos que se cuadra en el perro andaluz, en la Edad de Oro, y de alguna manera, evidentemente, quizás mucho más español, el más español de este tríptico, que es la Tierra sin Pan, ¿no? Y es curioso cómo esas dos películas fundacionales, ¿no?, a las que te refieres, un perro andaluz y la Edad de Oro, esa manera de hacer, hecha por fragmentos yuxtapuestos más que una continuidad narrativa, con, ¿cómo decir?, trozos inconexos, discontinuos, pero a la vez que tienen una gran cohesión, dada la aparición constante del gesto surrealista. Esto va a ser una constante a lo largo de todas las películas, pero lo va a ir modificando. No es lo mismo el surrealismo en Nazarín que el surrealismo en Tristana, que el surrealismo en su última trilogía. Me refiero a la Vía Láctea, El discreto encanto de la burguesía y otras. Él va cambiando, acentuando. Al final creo que hay un declive, un descenso hacia el melodrama más acentuado, pero siempre ese elemento surrealista permanece constante a lo largo de toda su obra. Yo creo que si tomamos esta primera, digamos, trilogía, donde evidentemente el elemento o lo entendido como argumento, como narración, ya sea lineal o asalto, no está demasiado delimitada. Yo creo que lo que utiliza Buñuel es una idea general a partir de una imagen fuerza que se va duplicitando. Me refiero concretamente sobre todo a las dos películas de ascendencia francesa, El perro andaluz y La edad de oro, donde evidentemente hay una intención clara de romper todas las coyunturas, toda la estratificación desde el punto de vista moral, religioso, social, etcétera, etcétera, donde realmente lo que sobrevive es una imagen fuerza o una serie de planos que son imagen fuerza que de alguna manera acaban sumándose como en un gran plano, ¿no? En este caso, Tierra sin Pan ya tiene un desarrollo quizás algo más lineal, por tanto que está más cercano a un documental, a un rescatar y a un registrar lo que está mirando la cámara en esa especie de caos social, esa especie de elemento subterráneo que percibe en las urdes, que es una especie de... En realidad está muy emparentada, aunque sea una locura decirlo, con Metrópolis. Yo creo que es una especie de vida subterránea dentro de lo que se podría denominar como la España de los años 30, ¿no? Pero que sí ya tiene una cierta narración lineal que va en un sentido muy recto, aunque evidentemente la realidad, en este caso sin que sea específicamente modificada, te genera una serie de sugestiones surrealistas, pero que están en la realidad, que no son forzadas por los sueños, por las intenciones y por las intuiciones del artista, ¿no? Sí, y es curioso como después de esas tres obras que parece que le abren ya un camino muy claro como cineasta, pues no todo es tan fácil en la vida de Buñuel. Se va a Estados Unidos y trabaja en el MoMA, ¿no?, como productor asociado en el área documental, y lo que le vaya a pasar a partir de ahí no es claro para nadie, mucho menos para Buñuel. Bueno, evidentemente hay un corte, hay una ruptura absolutamente tremenda, que es la Guerra Civil, donde Buñuel, incluso un poco antes ya, funda una productora, por lo menos es parte integrante muy importante de una productora donde él ejerce de productor ejecutivo respecto a unas películas impulsadas o cercanas al desarrollo de la incipiente república, pero que de alguna manera es cortada de una manera abrupta por el alzamiento del 36, y Buñuel evidentemente ya, aunque trabaja de alguna manera para la República, tanto en España como después en París, y acaba emigrando a Estados Unidos, donde, como tú bien dices, pues trabaja en el MoMA, de alguna manera visita los estudios y se impregna un poco del modo de trabajar de los americanos, pero es un periodo de alguna manera muy poco fértil, ¿no? Y entonces llega yo creo su gran decisión, marchar a México, donde se va a encontrar con muchos compañeros del exilio, se va a encontrar con poetas como Emilio Prados, como Manuel Alto Laguirre, se va a encontrar con María Zambrano, la gran filósofa española de la razón poética, se va a encontrar con escritores que le van a animar, Octavio Paz, por ejemplo, y va a empezar a hacer cine, quizá no de la manera que a él le habría gustado, pero siempre, como él dice, intentando que mi toque aparezca por encima de cualquier otra razón. Sí, México en principio parece una estación no demasiado recomendable para un espíritu tan iconoclasta como Buñuel, por las razones que todos nos podemos imaginar. Pero el encuentro con Dassinger, con Oscar Dassinger, que de alguna manera le anima y le propone hacer una serie de películas, en este caso, en primer lugar, el Gran Casino, que es una película tremendamente comercial, por tanto que tiene a Jorge Negrete y a Libertad Lamarque como protagonistas principales. No hay que olvidar que tanto el uno como la otra eran los grandes referentes populares de tanto de México, de Latinoamérica como de Argentina. Pero Buñuel, haciendo un par de películas que se podrían llamar consumistas, en el sentido de que las necesitaba para alimentar a su familia, siempre intentó siempre poner una especie de acento, de tilde, en la medida de sus posibilidades en estas películas que tenían un puro desarrollo habitual y comercial dentro de una industria tan apocada y tan simple como la mexicana, ¿no? Y entonces podríamos hablar del principio, que serían Los Olvidados. Los Olvidados, que al que los distribuidores le añadieron el pequeño subtítulo debajo, Los Olvidados o Piedad para ellos, que es una manera bastante torpe de edulcorar, ¿no?, una película, por otra parte, asombrosa. Sí, se cuenta que cuando se estrenó en México no tuvo demasiado éxito, pero en Europa pues tuvo mucho éxito, sobre todo de crítica. Creo que ganó, no sé si en Cannes o en Venecia, algún premio. Y eso revirtió la situación y el reestreno en México fue un gran éxito, aunque claro, no estuvo exento de ciertas críticas de los extractos burgueses. En este caso hay una anécdota, no me recuerdo quién era el personaje en sí, sé que era un personaje femenino que clamaba a Buñuel diciendo: esto no es México, ¿no? Nazarín es otra, para mí, de las películas clave en la filmografía de Buñuel. Otra película impresionante, con un Francisco Rabal maravilloso, año 58. Además, le concedieron la Palma de Oro en Cannes. Y una cosa graciosísima que estoy leyendo aquí: estuvo a punto de valerle el premio de la Oficina Católica de Cine. Sí, pero quizás era demasiado heterodoxa para la idea católica de ese momento, ¿no? En el 61 regresa a España y empieza, pues yo creo que una de las mayores obras de arte que yo haya visto, que es Viridiana, un relato de una sordidez extraordinario. Podría sacarse tranquilamente, como tú decías antes, de un fresco del Bosco. Es un jardín de las delicias absolutamente maravilloso, y con pequeños cambios en el guión, pues la película, la verdad es que pasó la censura franquista sin mayores problemas. Sí, si te parece, quisiera antes, siguiendo una especie de pequeño transcurrir cronológico, porque Nazarín y Viridiana ya es una especie de puente entre la primera época mexicana, donde conviven películas muy alimenticias, como El Río y la Muerte, Don Quintín el Amargao, con otras películas en las que Buñuel es capaz de poner un gran acento personal, como puede ser Él, que ya antes comentábamos, como puede ser Ensayo de un crimen o La vida privada de Archibaldo de la Cruz, incluso Subida al cielo, donde en medio de esa especie de pulsión mexicana por el excesivo melodrama, Buñuel le da evidentemente la vuelta al calcetín, por decirlo así, y siempre es capaz de meter un plano, una serie de planos, unas pulsiones, donde juega con una especie de antierotismo, porque el erotismo buñueliano siempre está relacionado, sobre todo con la muerte, está relacionado con la infancia, donde evidentemente no creo que tenga una sensación de sugestión en la que podríamos manejar respecto a películas específicamente eróticas. Yo creo que el erotismo de Buñuel trabaja un poco contracorriente. Yo creo que más que estimularnos desde un punto de vista erótico, nos estimula desde un punto de vista más incluso metafísico. Sí, de hecho él en este buen documental titulado A propósito de Buñuel, él llega a decir que le asquea todo erotismo demasiado visible en la pantalla y que realmente es un puritano enorme, ¿no? Sí, sí, incluso según su señora, también tenía unos ramalazos machistas de esa especie de hidalguía perteneciente a los personajes del siglo XIX, ¿no? Exacto, esa hidalguía que se ve maravillosamente en el Don Lope de Tristana o en este protagonista de Él, que Buñuel decía que tenía muchísimo de él mismo. Sí, sí, yo creo que es una de las películas, según su propia confesión, donde él se siente reflejado, ¿no? De todas formas, con esto de acabas de comentar respecto a Don Lope, hay otro trasunto de Don Lope en el personaje de Fernando Rey en Viridiana, ya retomando un poco esta especie de nueva época de Buñuel, que de todas formas le abre ya el campo cinematográfico con Viridiana, con el éxito de Viridiana en Cannes y con todo el escándalo subsiguiente. Pero por otra parte encuentra ya una cierta continuación en la fidelidad de un productor como Silverman, que es el que le va a posibilitar que Buñuel tenga una continuidad a la hora de trabajar, sobre todo ya a niveles industriales potentes en Francia o en coproducción con España o con México. Pero Viridiana yo creo que no siendo una adaptación específica de Galdós, es una de las películas más galdosianas de todas las que hizo Buñuel, ¿no? Muy bien, Pedro, vamos a pararnos aquí un poco. Escuchamos, si te parece, un tema de Cream titulado I Feel Free. I feel free Esto era I Feel Free del grupo Cream. Seguimos, Pedro, si te parece, hablando de don Luis Buñuel. Una de las características, yo creo que fundamentales, de las películas de Buñuel es esa capacidad que tiene, ya desde La Edad de Oro, una película que comienza con un pequeño extracto documental, unos escorpiones atacándose unos a otros. Él tenía una gran fascinación por todo lo que significara el mundo natural. Por la entomología. Sí, es cierto. De hecho, hay un comentario suyo que dice que al personaje de la película, él, le trató como un insecto. Intentó ver todas sus reacciones, toda su capacidad de maniobra, como si tratara de un insecto bajo una aguja pinchado, ¿no? Esto es muy interesante, y lo que te iba a decir es que la capacidad que tiene Buñuel de adulterar los lenguajes establecidos, los lenguajes como institución. Esto es una cosa que le aprende el Marqués de Sade, a quien lee de muy joven, porque no solo aprende el lado pornográfico, sino que aprende que si tú en un lenguaje establecido, en un lenguaje que tiene un cierto hilo narrativo, una cierta continuidad, de repente le introduces algo que no tiene nada que ver, lo que haces es desintegrar ese lenguaje. Vas creando grietas en el lenguaje que son la mejor crítica que puedes hacer. Esto, por ejemplo, lo tengo muy claro con Simón del Desierto, cuando él está arriba en la columna, está haciendo un discurso teológico perfecto y de repente se calla y dice, hay moscas. Esta es la grieta por la que se cuela el absurdo y esta es la grieta por la que la teología desaparece. Sí, evidentemente, a medida de que fue avanzando y que fue depurando, de alguna manera, o por lo menos cobrando esa confianza a partir de la confianza de los productores y en cierto aspecto de la crítica y del público en Buñuel yo creo que fue descosificando y a la vez desclasificando ese elemento, ese código del cual tú hablas, para atender a una especie de código privado, código personal e intransferible, que en principio es no se puede copiar, o sea que es incopiable, a pesar de quizás de ciertos intentos de otros directores posteriores en intentarlo, valga la redundancia. Yo creo que ese es el gran acierto de Buñuel, de tener esa especie de coherencia hasta el final, en la que además es una cosa tremendamente de contraste, ¿no? En el que el personaje y la figura femenina en la que él siempre puso su objetivo es de una fortaleza que, digamos, directores anteriores y posteriores, mucho más declarados por la fascinación femenina, fueron menos proclives a a resolverlo dentro de lo que es la historia de las películas. Me estoy refiriendo a los personajes de Catherine Deneuve o de Jean Mogot en El diario de la camarera, o a Carol Bouquet y a Ángela Molina en El discreto encanto de la ese oscuro objeto del deseo, del Delfín Seyrig, o tantos modelos y perfiles femeninos que son tremendamente fuertes dentro de una historia que en principio no parecía que le favoreciese, ¿no? El año 62 es el año del Ángel Exterminador, una película que yo creo que tiene estrechas relaciones con esa trilogía del final que componen La Vía Láctea, El discreto encanto de la burguesía y El fantasma de la libertad. ¿Te parece que existe esa relación? Yo creo que sí, porque en esas películas que tú comentas, yo creo que ya hay una especie de soltar las palomas, de soltar las pocas riendas que les podía quedar a Buñuel para lanzarse a tumba abierta hacia sus intuiciones y sus visiones, ¿no? Que siempre teniendo una tendencia que podríamos denominar más o menos surrealista, en tanto que como tú bien decías antes, rompen lo que es el elemento lineal para mostrarnos algo que deconstruye todo lo anterior. Pero yo creo que tiene una íntima relación con toda la historia. O sea, recuerdo, por ejemplo, una escena fascinante, divertida, que es la familia en el Fantasma de la Libertad, que están sentados a la mesa sobre váteres o retretes, ¿no? Y que van al retrete a comer, ¿no? Es como coger y esa especie de elemento de arena y darle la vuelta, y darle la vuelta también al tiempo, ¿no? En el fondo son, en el cine de Buñuel, son imágenes recurrentes, personajes que se repiten, frases que van ampliándose o reduciéndose según la película, con una única intención, que es subvertir el orden. Porque Buñuel es un gran perverso. Buñuel cambia toda sublimación por la perversión. Esto lo aprende también en Sade. Y al final de su vida, logra hacer películas que, siendo muy aceptadas, incluso por la gente, son de una subversión espantosa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al discreto encanto de la burguesía, de la que opina Víctor Fuentes. Dice: en un plano muy superficial podría verse como una comedia de costumbres, engalanada con el suntuoso ropaje de una puesta en escena y un estilo hollywoodiense, pero de hecho subvierte todos los supuestos narrativos y cognoscitivos del modelo clásico del cine comercial. Esto es absolutamente genial, ¿no? De hecho, además, hay una escena que creo que ejemplifica todo eso, que es cuando están sentados a la mesa todos esos elementos que no dejan de ser referentes de una cierta clase, Buñuel abre el plano en una especie de traveling o zoom, no recuerdo bien, y se ve a los espectadores cómo ven a toda esta gente como si de una obra de teatro se tratase. Sí. O sea, hay otros elementos como el hecho de que Cassel y Stefano Dran empiecen una especie de juego erótico que no pueden terminar o que terminan en el jardín de aquella manera. O sea, para terminar, yo creo que el elemento Buñuel y todo el elemento surrealista tiene que partir de un engarzamiento, de sumarlo a todo el desarrollo de la obra, no separarlo para poder comprenderlo bien, más allá de lo que hemos venido diciendo de subvertir el orden y de desclasificar esos elementos o de darle una continuidad diferente a lo que supuestamente se esperaba respecto a la narración, ¿no? Yo solo añadir a eso una de las frases de Buñuel en sus memorias. Con 60 años descubrí que la imaginación es absolutamente inocente. Esto creo que podría ser el resumen de la vida de este genio. Sí, en el fondo Buñuel, podríamos decir muchas cosas de él, pero una de las cosas que seguramente no le hubiesen desagradado es que es el gran juguetón. Exacto. Muy bien, Pedro, pues lo dejamos aquí. La semana que viene retomaremos otra huella. Hemos llegado, señores, a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen. Butterbill, el extrañado. Si Butterbill es un cuerpo extrañado en un mundo en orden, el del abogado, es porque su presencia y más, su obcecado silencio y renuncia, anuncia el cisma de un mundo cerrado y traspasado por sus defectuosos círculos. Asumiendo el parentesco de Acap con Butterbill, podríamos concluir que Melville se sirve de ambos personajes, estiletes, para penetrar un mundo codificado y a sacudidas. Y a sacudidas, descomponerlo y fragmentarlo en piezas aún por dilucidar. Estas piezas, opacas a una luz clasificada y reconocible, actúan como meteoritos lanzados a un planeta amablemente asumido en un estado fijo, ordenado, pero susceptible de ser vaciado, puesto en cuarentena por fuerzas extrañadas en una metafísica suspendida, sobre una interrogación perenne. ¿Quiénes somos? ¿Dónde está nuestro principio y dónde nuestro fin? Butterbill es una pregunta y una respuesta, en un espacio de soledad latente, indescifrable y, por tanto, absoluto. Bird freed, leaf falling, we can buy time. Sweet Wine, dulce vino de los Cream. Ahora vamos con ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting. Virginia bajo las aguas. Espero que todo vaya bien. Debemos tener paciencia. No puedo hacer otra cosa que llorar pensando cómo le pondrán la tierra fría. Mi hermano ha de saberlo. Os agradezco vuestros buenos consejos. Ven, cochero, ven. Buenas noches, señoras. Buenas noches, dulces señoras. Buenas noches, buenas noches. Estas son palabras de Ofelia, la escena quinta del acto cuarto de Hamlet. Hay algo en esa mezcla de previsión y despedida que está en todas las mujeres de Virginia Woolf, esa manera bifrontejánica de mirar, como la de Eurídice a la salida del infierno. Mrs. Dalloway, Rhoda, Mrs. Ramsay, mujeres que cruzan vadeando día a día un río imaginario que desemboca en un río demasiado real. Es el año 1941 y ya han pasado los fastos de Bloomsbury, la brillantez de las líneas, mucho más patéticas ahora bajo las bombas, escritas por George Edward Moore en su Principia Ética, título de sabor analítico, solo sabor, pues su aroma se remonta a Ruskin o a Walter Pater. Escribió Moore: con mucho, lo más valioso que conocemos o podemos imaginar son ciertos estados de conciencia que de un modo aproximado pueden describirse como los placeres del trato humano y el goce de los objetos bellos. Puede decirse que, en efecto, se trata de una simple verdad reconocida universalmente. Lo que no se ha reconocido es que constituye la verdad última y fundamental de la filosofía moral. Parecería, oyendo esto, que estuviéramos escuchando a Lucrecio o a su maestro Epicuro. Pues bien, en este ambiente se crió y se educó Virginia. Y mantener esa dicha fue su lucha a través de palabras y páginas que cada vez se fueron haciendo más impersonales, algo así como un verdadero suicidio por sintaxis. Hay páginas de Las Olas donde Virginia se despide de nosotros como Ofelia y la voz se ocupa del resto, de guiarnos, como una verdadera necesidad. Frente a la Virginia particular, la de Orlando, por ejemplo, está la escritora que aspiraba a la obra máxima, una de las últimas hacedoras del gran estilo. Su hermana Vanessa Bell la pintó en un salón difuminado con un rostro vacío de facciones. Esto lo vio Harold Bloom cuando dijo de ella: sus visiones no son privilegiadas, sino fatales, pues surgen en el límite donde la percepción y la sensación ceden a la disolución. Virginia está asociada en mi recuerdo a Jane Austen, a Sylvia Plath, a Emily Dickinson, a las hermanas Bronte. Entre 1915 con El viaje lejano y 1941 con Entre actos, Virginia viajó desde los acantilados de Cornwall a las aguas de Luz. Yo la veo siempre como en un retrato de 1902, con 20 años, de perfil muy delgada y de sentimientos imprecisos a la par que exactos, como habría querido de ella Moore. Come. Strain Brew de los Cream. Recuerdas que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9. Y vamos sin más dilación a escuchar al huésped de la 23. Primeros datos del huésped. Me lo dijo un amigo a la salida del cine, hará ya casi 20 años. A veces, cuando estoy cansado y empiezo a aburrirme de mí mismo, cuando me he pasado con las copas y se me empiezan a nublar los deseos, entonces, cuando estoy a punto de irme a casa, oigo que me dicen al oído, igual que a Sócrates, su daimon particular, «No te preocupes, yo me ocupo, déjame a mí». Y al oír esas palabras me invadía tal placidez y felicidad que era como si todo el alcohol se evaporara, el cansancio se diluyera y alguien mucho más fuerte y mucho mejor que yo cogiera las riendas de lo que soy. Estas palabras, a la vez magníficas y aterradoras, las olvidé hasta que apareció años después un poemilla publicado en la Gaceta de Salamanca, un periódico local. Lo firmaba un tal Martín Mirarbueno, por aquel entonces estudiante con los jesuitas y experto en Francisco de Vitoria y en la filosofía neoescolástica de Balmes. El poema estaba escrito en inglés y más que un poema a mí me pareció una especie de canción a la que habían privado de la música. Decía así, y traduzco a español, su título era El huésped de la 23. No te pongas así si el mes que dulcemente fluye pone una mesa inesperada. En medio de tu corazón voluminoso, un nuevo inquilino deshace sus maletas. No te pongas así si la estación maleducada te presenta a ti la cuenta de otro. A primeras horas de la mañana prenderá fuego a la habitación. Es el huésped de la 23. ¿Acaso no buscabas un lugar para esconderte? No seas brusco ni malhumorado, sino humilde de corazón. Ya verás cómo al final os dais la mano. Es el huésped de la 23. ¿Acaso no buscabas un lugar para esconderte? Vamos, hombre, no te pongas así. Él es un fugitivo y sabe que abril no va a durar para siempre. Es el huésped de la 23. ¿Acaso no buscabas un lugar para esconderte? Bueno, sabes que tenemos un email por si durante la semana quieres hacernos algún tipo de recomendación, de crítica o enviarnos algún escrito que quieres que leamos aquí en El Perseguidor. El email es perseguidorguiniguada@yahoo.es. Igualmente tenemos un blog donde van todos estos textos que hemos venido leyendo durante estos más de 50 programas, que es elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.es, evidentemente con el HTTP, el 2 puntos y la doble barra. Bueno, Carlos, ¿podríamos avanzar ya lo que va a ser la agenda de la semana que viene? Pues muy bien, si te parece, las recomendaciones intempestivas pues van a estar dedicadas a un cineasta que yo acabo de conocer, sé que tú también acabas de conocerle, ya nos habló aquí de él, David Delgado, y por lo menos un par de películas sí me gustaría tratarlas en esas recomendaciones. Me refiero a Japón y a Batalla en el Cielo, de Carlos Reigadas, un mexicano que sin duda tiene algo de Buñuel también. Muy bien, pues en ellas rescataremos a una poetisa uruguaya que se llama Idea Vilariño. Y en lo que es la huella, ¿de quién dejaremos la huella? Pues de ese cine iraní que tanto nos gusta y que no todo él es Kiarostami. También hay un tal Mahmal Baf con sus hijas por ahí, Samira, y que hacen un cine extraordinario y hablaremos de ellas. Pues muy bien, ya vamos terminando El Perseguidor, como cada miércoles. Recordarte que este programa se emite mañana jueves en repetición de 3 a 4 en el 105.9, El Perseguidor, que esperamos que te haya interesado todo lo que hemos propuesto hoy. ¿Y con qué vamos a terminar, Carlos? Pues otro tema de Cream, Tales of Brave Ulysses, cuentos del bravo Ulises. Hasta la semana que viene. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer